Bueno, tanto el Departamento del Quindío como la Corporación Autónoma Regional del Quindío han tenido una postura radical en oposición al proyecto de la empresa Energía de Bogotá en cuanto a que nuestra vocación es turística y es agraria, ¿sí? En ese sentido, el proyecto no es compatible con nuestros objetivos, con nuestros, digamos, con la vocación que tiene nuestro suelo, ¿sí? Nosotros no somos un departamento industrializado, no somos un departamento que mire hacia la industria, sino que es un departamento que mira hacia el turismo, que mira hacia la vocación agraria, que mira hacia el turismo ecológico, y pues unas torres de energía evidentemente van a afectar estas vocaciones, afectando recursos naturales muy importantes como es el suelo y el paisaje, además de la salud humana cuando hablamos el tema de las ondas electromagnéticas, y esta parte pues digamos que es un poco más técnica, que son las implicaciones pues para la salud que tienen la energía que transmiten esas líneas. En ese entendido, en el departamento sí ha habido digamos una gran oposición